Karina Olivera, desde el Model Home, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy por acá para cerrar, Jorge. Hoy vamos a cerrar con Andrés Barrios. Le estaba preguntando al profesor Andrés Barrios, ¿por qué estaba acá? O sea, uno no se imagina que estén desarrollándose los Juegos Olímpicos y que Andrés Barrios esté aquí en Maldonado. Por tanto, le estaba preguntando eso fuera de micrófonos. ¿Qué me contesta, Andrés? Bueno, buenos días para todos. Buen día. ¿Cómo está Fenómeno ahí? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Y vos? Te escucho perfecto. Bueno, saludos a la audiencia. Bueno, como le decía, nosotros tuvimos un proceso de Juegos que veníamos ya arrastrando desde el año pasado. Y bueno, con el tema pandemia se complicó la clasificación, se complicó las competencias internacionales y bueno, hicimos el proceso hasta el sudamericano, que fue hace 4 semanas atrás, 5 semanas atrás exactamente. Y bueno, logramos las medallas correspondientes en el sudamericano. Andrés por unos pocos lugares no pudo estar en los Juegos Olímpicos este año y bueno, y teníamos ya una opción de poder decir, bueno, seguimos compitiendo mientras que se están transcurriendo los Juegos o se descansa. En este caso se descansó para pensar en el año próximo y bueno, Débora estaba con su entrenador allá, tenía posibilidades de poder también estar con su entrenador de Estados Unidos, que va a estar por Estados Unidos también, así que estaban bien cuidados los atletas. Bien, ahora sí, ¿qué opinión te merece el desarrollo de todos nuestros deportistas en estos Juegos? Y bueno, yo creo que lo que correspondió al año a los Juegos Olímpicos pasados, uno tiene 5 Juegos ya arriba, digo, creo que el resultado fue mucho más que meritorio a nivel de cada uno de los deportistas que estuvieron. Puede haber algún deporte como capaz que la vela, que no tuvo el resultado que uno esperaba, en este caso con Lola, que era una de las candidatas a poder estar capaz por lo menos compitiendo la última regata con un tema de clasificación, estar entre las 10, pero bueno, no se le dio. No fueron las condiciones tampoco del viento como para poder ella competir mejor. Y bueno, el remo hizo algo histórico, mirá que no es tan fácil. Yo vengo de ver la medalla de Winan desde el año 2000 en Australia y hasta ahí fue lo que tuvimos en los Juegos Olímpicos pasados con Emiliano, que quedó estar en la final. Por pocos centímetros no quedó Emiliano entre los 12 mejores. Débora pasó a semifinal y bueno, después quedamos con Pía, que tuvo un problema, un desgarro ahí en el solio, que no pudo competir en su nivel y bueno, igual quiso correr, como ayer, que la vieron sufriendo y bueno, y terminó la prueba. Bueno. Ampliemos un poquito eso de María Pía, porque yo te decía, ¿qué se le recomienda en tu caso? Y siendo quién eres y apoyando siempre a los deportistas, ¿se le recomienda al deportista que sí o sí, de todas maneras, se arriesgue y corra esos 1500 sabiendo que obviamente no iba a llegar, pero sí que los corra? Y lo que pasa es que hiciste un proceso de 4 años, en este caso fueron 5, porque iban a ser el año pasado y el proceso de este ciclo olímpico fue 5 años. Y creo que cualquier deportista que tiene un problema de lesión justo en la Villa Olímpica, justo en el mismo lugar de competencia, unos días de competir, es muy difícil que el atleta no quiera competir, al menos que no pueda desplazarse. Pía se podía desplazar, jodido el desgarro de solio, digo, es un músculo que está cercano al gemelo y bueno, y realmente molesta muchísimo cada contacto. Y bueno, la vieron ahí, digo, estaba vendada, estaba con todo un tema de anestesia local como para que pueda sufrir lo menos posible y bueno, ella quiso correr igual y bueno, y nada, digo, yo hablé con Débora ayer y Débora me dijo quiere correrla igual. Débora se está quedando en el mismo cuarto que ella en la villa y ya esto venía de hace 2 días atrás, o sea, digo, ya había tenido ese problema fuerte de contractura, después se hizo una ecografía, tuvo un desgarro y bueno, y ella quiso correr igual y hay que apoyarla, digo, cualquier atleta que tiene 5 años de proceso, llegar ahí y no correr, sinceramente yo prefiero competir. Está bien, Jorge, Andrés te escucha. Andrés, y en este caso de Pía, el hecho de haber corrido ayer, ¿no puede dejarle algún tipo de secuelas que después de alguna forma la perjudiquen a largo plazo? No, porque digo, podrá tener un desgarro de unos pocos milímetros y bueno, se le puede capaz que aumentar algún milímetro más, pero sabemos que en ese lugar después cuando cicatrice va a tener entre 20 a 30 días, como yo le explicaba a la compañera acá, de estar recuperándose, y bueno, después obvio que le puede quedar alguna callosidad en el lugar de la lesión, pero la idea es tratar de, con un buen masaje transverso, con todo lo que hoy tenemos en tecnología, poder perfectamente llevarlo a la normalidad, y bueno, en ese lugar no se va a romper nunca más porque ya esa fibra no se va a romper más. Podrá romperse alrededor de esa fibra, pero digo, es muy difícil estar en la cabeza de un atleta y llegar a los juegos y no correrla. O sea, digo, cualquier atleta del mundo lo hace igual. O sea, digo, en ese sentido hay que apoyarla y hay que darle para adelante porque sabemos que se va a recuperar fácilmente para el año que viene, que tiene el Oso de Sur, tiene posibilidad de clasificar el Mundial. Está difícil, pero tiene chance, que es en Estados Unidos, en Oregon. Y después tenemos el Ojo Oso de Sur en el área nuestra acá, ¿no? En lo que van a ser los Juegos de Sudamérica. Así que vamos a tener competencia internacional el año próximo también. Andrés, haciendo un repaso de cómo les ha ido a la delegación uruguaya hasta ahora, ¿qué balance personal haces, teniendo en cuenta la experiencia, inclusive, de ya haber estado muy cerca de quienes participaron en las últimas Olimpiadas? Es un, más allá de todo, es un balance más positivo de lo que se ha dado en otras ediciones de las Olimpiadas? Y yo creo que sí. Digo, el problema es que nosotros tuvimos muchos deportistas, como todos los que participaron, excepto Enzo Martínez en natación, que no lograron la clasificación directa por marca técnica, o sea, marca que exige, ya sea natación como atletismo en este caso, directo, ¿no? O sea, Uruguay, en ese sentido, no evolucionó tanto. Fueron pocos los atletas clasificados directamente por lo que corresponde al ranking de clasificación. Y bueno, y después buscaron el puntaje de clasificación en cada una de las competencias. En este caso, la vela clasificó, pero los deportes de tiempo y marca no clasificaron directamente por marca, sino que clasificaron por puntaje de ranking mundial. Entonces, es muy difícil cuando vos estás en un nivel de ranking mundial poder pretender estar metido entre una final olímpica, porque sabemos que el corte a nivel del mundo te lo hacen los primeros 16, 15 de cada prueba, que es lo que exige la marca de clasificación para poder estar metido entre los mejores del mundo. Después de ahí, es un ranking que va descartándose de acuerdo a la cantidad de países que hay, donde solo pueden participar 3 por país. Estados Unidos puede tener 10 atletas en una prueba de 100 metros, pero van a ir solamente 3. O sea que 7 quedan afuera, ya tenés chance vos, si estás metido entre los 10 del ranking del mundo, en poder decir, bueno, en vez de estar 10, en este caso estoy cuarto, porque ya se fueron 7 de Estados Unidos que no van de 10, ¿entendés? Entonces eso es lo que le permitió a los demás atletas poder estar clasificando, en este caso, entre los mejores para poder llegar a los Juegos. Por eso que la marca de exigencia fue una vara muy alta que puso la IAAF, en este caso, en atletismo o en natación, para poder clasificar realmente tenés que estar metido entre los 10, 15 mejores del mundo, ¿no? Gracias, Andrés, gracias por esta charla muy interesante. Bueno, un gusto y un placer, y bueno, los felicito por el programa, así que hay que darle para adelante, y saludo a toda la audiencia. Arriba, chau, chau. Arriba, arriba, gracias, chau. Cerramos, Jorge, nos despedimos, hasta mañana, buena jornada para todos. Buen resto de lunes y nos reencontramos mañana, Karina. Nos reencontramos mañana, chau, chau. Gracias, chau, por todo, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.